altanera cuando pasas por mi lado. Quiero decirte que ya tengo otro querer, que me ha dado lo que tú nunca me diste, lo que es cariño, amor sincero y comprensión. Y si tú quieres, ve y pregunta.